Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 9 de esta tercera temporada. Un Corrientes Circulares que hoy estrenará en exclusiva nacional en nuestras entrevistas acústicas el nuevo trabajo de la familia del Árbol. Pero no es la única sorpresa que tenemos preparada. También tendremos a José Bonaparte, el proyecto en solitario de José González, miembro de Napoleón Solo, que estará en nuestra sección Demos presentando su nueva demo. Y como cada semana tendremos los estrenos más importantes, nuestras entrevistas hoy con Pollock, las noticias y la agenda de la semana con David Verdú y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Corrientes circulares, estrenos. Y hoy empezamos con The Epípetes, que el próximo 14 de noviembre sacarán un nuevo single llamado Boozafol, dedicado a su amigo y productor Martin Rassen, que falleció el pasado mes de junio después de toda una vida dedicada a la música. En principio no hay noticia de un tercer álbum, y este tema simplemente se edita como single aislado en formato digital y en 7 pulgadas. Boozafol, The Epípetes. Today, what shall we do? Let's sing along, we'll sing a song. So you, nobody tells us what to do. Somebody get us something else to chew. Don't take too long to think it through. Won't take us long to think of some. They knew we drink for once, our dream come true. Ice cream for lunch, champagne for breakfast too. We never wanted anyone to feel sad or rude. There's no sign of silence.

Acostumbrado a sufrir. He estado casado 2 veces. ¡Uy! Aunque no hay fecha prevista, se especula con que en 2012 será publicado el próximo trabajo de Orbital tras su Blue Album de 2004. Por lo pronto, lo que sí que podemos disfrutar es este Never, que esta semana han presentado desde su web y que suena dividido en 2 partes, una más ambient con apuntes más clásicos que muestran los Orbital más sencillos y una segunda que gana en intensidad transformándose en un grower imparable. Never, Orbital. Thank you. ¿Tiene sopa? Desde luego. Diré que le traigan algo de comer. Me encanta la sopa. La mierda del casquillo. No sé si es la sopa o el pato lo que se caza a tiros. ¿Cuál es? Decir que la escena indie española ha crecido en los últimos años es más que una obviedad. Tenemos a grupos como El Guincho o DeLorean triunfando por medio mundo, pero uno de los casos que más nos llama la atención es el de los valencianos Polok, que mañana sábado podremos disfrutar en la sala Camelot Stadium de Elche y que han compartido el escenario, entre otros, con Franz Ferdinand o Arctic Monkeys. Y hoy vuelven a Corrientes Circulares de la mano de Papu, su cantante. ¿Qué tal, Papu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Nada, bienvenido a Corrientes Circulares, que no es la primera Gracias. Vez que estás. Oye, encantadísimo de volver a hablar contigo en el programa y de saber un poco de la historia de Polok, porque desde la última vez que hablamos, estabais a punto de sacar Getting Down from the Trees, ha cambiado mucho el asunto, habéis crecido mucho, ¿eh? Sí, bueno, sobre todo hemos tocado muchísimo, que es lo bueno, hemos podido girar con este disco por un montón de sitios. Ahora acabamos de llegar de la mini gira que hemos tenido por Japón y la verdad es que muy muy contentos con todo, con el grupo, con el disco y con cómo están yendo todas las cosas. Sí, la verdad es que ¿quién lo iba a decir hace 5 años, cuando os juntasteis? Veníais además cada uno de, lo habíamos hablado ya alguna vez esto tú y yo, veníais cada uno de un grupo prácticamente, os juntasteis y, sí. Y ¿dónde ha ido el proyecto? Realmente increíble, es para felicitaros. Pues la verdad es que, nada, como tú dices, una cosa súper, no sé, muy muy inesperado para todos y muy muy contentos todo el grupo. A mí buenas noticias. Me fascina de vosotros, aparte de la cantidad de conciertos que habéis dado, la dimensión internacional que tiene Polok, porque quizás en España a lo mejor no somos conscientes de la dimensión realmente internacional que tenéis, que estáis en muchísimos festivales muy conocidos, sin ir más lejos, el Lollapalooza, el Rock Insane en París, que habéis estado además creo que 2 veces por lo menos. En el Rock Insane estuvimos una, esta fue la primera, ha sido la primera vez que tocamos en este festival, pero sí que habíamos estado anteriormente justo en París, tocando en salas como la Flestock y salas de allí, de Francia. Luego, lo que decías, venir de una mini gira por Japón, habéis estado en Reino Unido, la verdad es que no paráis, ¿eh? No, la verdad es que no os ha dado tiempo a casi pisar el local para ponernos a grabar nuevas cosas, que es lo que ahora más nos apetece. Pero bueno, la verdad es que por otro lado ha sido genial, hemos visto casi, no sé, medio mundo, ¿sabes? Hemos estado un montón de sitios, hemos ido 2 veces a Inglaterra a girar por allí y bueno, ahora ya pues volviendo a casa y tocando por aquí, que también nos hacía mucha mucha ilusión. Claro, ahora la vuelta a casa, la vuelta al local, la vuelta a Valencia y bueno, empieza la temporada, es octubre ya y noviembre ya es la temporada de salas. Mañana nos vemos en Elche, en Camelot Stadium. De hecho, aquí en Corrientes Circulares hemos sorteado entradas para veros y mañana estaremos con vosotros. Qué bien. Pero además, importante es la temporada, tal como se presenta para Polok, ¿es solamente conciertos o vais a estar ya trabajando en la continuación? Bueno, continuación, la segunda parte, el segundo disco del que vendrá después de Getting Down from the Trees. Pues un poco visto cómo están saliendo ahora las cosas, vamos a tener que compaginar el próximo disco con conciertos, porque teníamos pensado estos 2 meses que nos vienen ahora, tenerlo sin nada para poder empezar a grabar y estar un poco más solo con el disco, concentrados, y han salido un montón de conciertos, así que no vamos a poder hacerlo. Estamos esperando desde hace ya tiempo un pequeño parón para ponernos solo con el disco, y como vemos que no llega, no llega. Vamos a tener que ponernos a hacer las 2 cosas a la vez. Bueno, en cualquier caso siempre es una buena noticia, que no paréis de dar conciertos, hay que verlo siempre desde el lado positivo. Sí, sí, sí. O sea, eso siempre es bueno, por lo menos el seguir girando. ¿Tenéis muchos conciertos ya cerrados a estas alturas? El de mañana, por supuesto, pero venir del Monkey Week, que lleváis sí, una agenda increíble. El de mañana en Elche, claro. Luego también tocamos En Valencia, por ejemplo, el 18 de noviembre estaremos en la sala Mirror tocando. Luego estamos también en Burgos con Car People, en Santander, en tenemos un montón de conciertos ahora a la vuelta. Buena agenda, ¿eh? Buena agenda lleváis, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, ya te digo, me acaban de pasar esta misma tarde los conciertos y no los tengo todavía muy en mente aún, pero nada. Bueno, sí que hay bastante. Hay tiempo para ir luego mirándolos, para organizar los viajes y para juntaros los cinco y empezar a rodar y a tirar de furgo. Oye, para la gente que nunca haya visto a Pollock, si es que alguien queda que no haya visto a Pollock en concierto, ¿qué se va a encontrar mañana cuando se acerque a la Camelot Stadium de Elche? Pues bueno, vamos a hacer un poco el set que llevamos para esta primera gira y siempre intentamos poner alguna cosa nueva, algún tema nuevo, alguna parte. Y bueno, pues sobre todo el grupo se va a quedar pues con que el grupo suena mucho más rock y más eléctrico en directo que en el disco, y la gente eso nos lo está reconociendo bastante últimamente y dice que le gusta casi incluso más cómo sonamos en directo que en el propio disco. Así que en el propio disco. Eso está bien. Os van dando ideas. Ya bueno, es la primera vez que estamos en Elche tocando, así que bueno, eso es una buena ocasión. Es una buena ocasión para veros en Elche. Aparte, en Camelot están haciendo una gran selección de conciertos esta temporada. Es bueno que vengáis. Si no habíais venido nunca, os vamos a recibir con los brazos abiertos. Y lo que dices, siempre es bueno ese feedback con la gente para, por lo menos, para recoger ideas, incluso para el siguiente trabajo. Sí, la verdad es que es tocar fuera de tu país y tocar en tantísimos sitios y conocer a tanta gente diferente y tal, que escucha también la manera de maneras distintas, la verdad es que te hace ver lo que has hecho desde muchas perspectivas, y luego a la hora de ponernos a trabajar seguro que eso nos va a ayudar y nos da una visión mucho más amplia de cómo están las cosas y por dónde queremos tirar. Bueno, pues mañana tenemos muchísimas ganas de ver a Pollock y sobre todo temazos como Fireworks, Tangerines and Unicorns, Sometimes, Hide on Life, que además es el que le da nombre a... O sea, ¿no? ¿Fue uno de los singles de Getting Down from the Trees? ¿Hide on Life? Sí, Hide on Life fue uno de los singles con Tangerines and Unicorns también. Justo. Recuerdo además que creo que con Hide on Life es cuando nos llamamos la otra vez que estuviste en Corrientes Circulares. Me parece que fue más o menos por esas fechas. Estaba yo aquí ahora repasando mentalmente la jugada. Sí. Pues, Papu, tenemos muchísimas ganas de veros mañana, como siempre, porque siempre hay ganas de ver a Pollock. Y sobre todo, muchísimas gracias por haberte acercado otra vez a los micrófonos de Corrientes Circulares. Nada, dale recuerdos a Alberto, a Marc, a Sebas, a Pablo, al resto de la banda, y mañana estamos allí en primera fila, como siempre, para estar un rato con vosotros y sobre todo disfrutar de un pedazo de concierto, porque habéis ganado en músculo, en esfuerzo y en carretera, los kilómetros se notan ya. En carretera sobre todo, sí. Bueno, Papu, muchísimas gracias por estar en Corrientes Circulares, un abrazo. Gracias, un abrazo. Everybody El Fandango están de gira este fin de semana pasando por la Estéreo de Alicante esta noche junto con Cosmonauta y mañana por Murcia para hacer bailar al personal con temazos como este Shiny Soul fue el Fandango. When I close my eyes. Santa Claus. My Me manda Walt Disney. Otro que también anda con bolos estos días es Fernando Astone, o lo que es lo mismo, Contacto en Francia, que esta noche pasará por Subway en Elche presentando en formato acústico su Vida Nómada, de la que hoy tenemos Hotel Casino en Corrientes Circulares. Contacto en Francia. Dentro del hotel casino todo es tan extraño. Una habitación con estilo, gente que te habla al oído. Dentro del hotel casino todo es tan extraño. La puerta está abierta y si quieres pasar, seguro que te vas a quedar. Todo dentro del hotel casino puedes encontrarlo. Hagan sus reservas, amigos, porque no hay nada parecido. Dentro del hotel casino todo es tan extraño. Hay gente despierta y solo quiere bailar. No sé con quién te vas a encontrar, pero dentro del hotel casino puedes encontrarlo. ¿Sabes lo que le pasa a los hombres que buscan pelea? ¿Qué? Que la encuentran. ¿Qué es? Tras el éxito de su segundo largo, Historias para no romperse, y su nuevo EP, Que viva ese ruido, Cian han sido elegidos por Amaral para ser sus teloneros en una gira que les lleva esta noche hasta el puerto de Alicante, dentro del cartel que la Volvo Ocean Race ha montado para promocionar el evento y donde podremos disfrutar de temas como este, Turistas heridos. Cian. We'll be right back. estamos cruzando tu país. Hoy que nadie lo sepa, hoy que nadie lo sepa, pero vamos a volver, pero vamos a volver. Cuesta respirar, y ahí fuera el tiempo hace ruido, ahí fuera el tiempo hace ruido. Mejor estar aquí, mejor quedarse aquí. Hemos dejado aquí nuestros corazones, retumbando al compás de esta ciudad, donde nunca nos encontrarán. Hace ruido, afuera el tiempo hace ruido. Mejor estar aquí, mejor estar aquí. Yo sugiero jugar a piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¿Qué? Es muy sencillo, mira. Tijeras cortan papel, papel tapa piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock. Spock rompe tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto devora papel, papel desautoriza a Spock, Spock vaporiza piedra y, como siempre, piedra aplasta tijeras. Vale, está muy claro. Piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. Corrientes circulares. Demos. Todo se vuelve de viento, todo se vuelve mi pensamiento cuando cerca tú no estás. Versos, no puedo acercarme ni de lejos a ponerme en tu lugar. Hoy en Corrientes Circulares tenemos el placer de recibir a José Ubago González, más conocido por ser miembro de Napoleón Solo, pero también conocido por ser el alma del proyecto José Bonaparte, que hoy presenta en Demos para todos vosotros. Buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Hey, ¿qué pasa, Jorge? Nada, una alegría tenerte en Corrientes Circulares otra vez, porque sí que es cierto que como Napoleón Solo te he tenido varias veces, pero sí. Tenerte en solitario me da hoy mucha alegría, de verdad. Eso no te lo esperaba, ¿verdad? Oye, pedazo de EP que me pasaste, pedazo de EP que tengo en mi mano ahora mismo mientras estamos hablando y que suena genial. ¿Cómo surge la idea de montar el proyecto José Bonaparte? Bueno, la idea simplemente, siempre he hecho a lo largo de mi vida canciones y bueno, ahora es cuando estoy empezando a sentir que están guay y eso y bueno, pues la estuvimos grabando en plan demo y tal y cual y pues mira, hoy estoy hablando contigo, o sea, pues, que algo hemos hecho. Algo habéis hecho y algo habéis hecho muy bien. Realidad o ficción se llama la demo. El proyecto José Bonaparte, que tiene mucho también de en común en cuanto a nombres, simbologías, Y de dónde viene con el otro grupo, la otra banda en la que estar metido, Napoleón Solo, y jugáis mucho con el juego de nombres. ¿Es idea tuya también? Bueno, en realidad eso fue que hice una colaboración con un grupo de punk de Granada que se llama Tutaten, que en las colaboraciones me pusieron José Bonaparte y tal, y me hizo gracia, y en algunos sitios he puesto José Bonaparte, y a la hora de presentar mis canciones pues no me parecía mal tampoco que se llamara así. A mí me ha convencido el nombre, ¿eh? De verdad que me ha ganado, es bueno, ¿eh? Es bueno y con fuerza. Está bien pensado. A mí me hizo gracia eso, me lo puso este Manolo de Zutaten y tal, y me hizo gracia y ahí está puesto. Muy bien. 5 temas componen el LP. La idea era quedarte en estos 5 temas, tienes más grabados, nos los vas a enseñar poco a poco. ¿Cómo funciona esto? Pues la idea es, conforme voy juntando unas cuantas canciones, ahora tengo 3 o 4 más. Bueno, ya te he dicho que siempre he hecho muchas, pero de las que ya voy eliminando un montón, y con las que me voy quedando ahora tengo 3 más y tengo en la cabeza unas cuantas más. Y bueno, simplemente pues voy a montar con Luismi, que es el batería de Napoleón Solo también, y también está involucrado en el proyecto J. Machuca, que está colaborando también el teclista de Escorzo y tal. Y bueno, ahí estamos viendo a ver qué pasa. Muy bien, oye, el proyecto, como veo, te va rodeando de buenos amigos, porque también en la producción, aparte de producido la demo por ti, también tienes a tu amigo Alonso echándote una mano. Sí, claro, hombre, nosotros siempre, aparte de que somos súper amigos, pues nos gusta hacer cosas juntos y nos la pasamos bien haciéndola. Entonces pues no se fue la mejor forma de ponernos, no se fue la forma que más nos apetecía hacer esto, y eso es lo que es tal como lo estamos haciendo. Muy bien, y el proceso de composición de los temas que haces en solitario, ¿tiene mucho que ver con los que haces para Napoleón Solo, o al contrario, es un proceso completamente distinto y te involucras de otro modo? Hombre, las canciones de Napoleón Solo, la verdad es que parto más de una idea de Alonso, sobre la cual ya pues vamos currándonos entre todos en tema de arreglos y temas de ese tipo, ¿no? Y aquí pues digamos que la principal idea la tengo yo en mi casa, y ya te digo, luego sobre la marcha la voy poniendo en común con mis amigos, que como todos mis amigos son músicos y encima tocan bien, pues no sé, lo he visto con ilusión de echarme un cable y por ahora vamos por aquí. Tienes buenos amigos y estás rodeado ahí de buena gente, pero sobre todo también tienes mucho talento y un gran proyecto adelante, porque estos 5 temas, el primero No son tus ojos, Segunda página, que es una obra de fondo, Primera canción, Realidad o ficción, que es la que le da nombre al demo, o 15F, son 5 temas realmente con mucha melodía, muy buena letra y buen ritmo, ¿eh? Sí, bueno, por ejemplo, el de Realidad o ficción, le puse el título a la demo de eso porque era como más raro, un poco más experimental en cuanto a... No, me parece a mí como más experimental la forma de canción, que no es una canción corriente. Es como me parece a mí. Sí, no, realmente es de las 5, es la más experimental. El comienzo de Realidad o ficción es absolutamente distinto a todo lo que se haya podido escuchar, o si alguien espera encontrar algo parecido a lo de Napoleón Solo, que se olvide. O sea, es una canción completamente experimental. Precisamente por eso también la idea de hacerlo por mi cuenta. No sé, es lo que más... Es tal como ha surgido y es como conforme con la naturalidad que dan las cosas, pues así, de esa manera. Oye, así es como salen. El talento es el talento y lo bueno es que surja de forma espontánea. Oye, es muy difícil compaginar Napoleón Solo y José Bonaparte. Pues en absoluto, por ahora ya te digo, ahora este mes por ejemplo de noviembre, que no tengo bolos con Napoleón, pues me estoy juntando con Limi, con Jota, para darnos ideas, para, no sé, para transmitirnos ilusión y para currarnos, ya te digo, las 3 o 4 canciones que tengo nuevas, para montarlas entre todos, porque me mola funcionar como banda, a pesar de que el título del proyecto sea José Bonaparte y tal. El rollo es de que todo el mundo esté involucrado y que la persona que esté conmigo siento como soy yo también esto, ¿no? Muy bien, ese es el espíritu siempre, es bueno. Me gusta oírte cómo involucras, y que ya no es que te ayuden, sino que involucras a tus amigos y a tus compañeros, sí, claro, músicos. Esa es la forma que yo siempre he conocido de que los grupos funcionen. De otra manera es difícil, es cierto. De otra manera yo creo que no sale. De otra manera es muy complicado. Yo espero que a no tardar mucho tiempo, realmente sí te sea difícil, te voy a poner un aprieto, compaginar Napoleón Solo y José Bonaparte, porque eso será, José, que te va muy bien las cosas. pasar, de verdad que me gustaría mucho, ¿eh? Bueno, esta es solo una idea. Yo creo que es una buena idea, pues porque si no, no estaría tratando de hacer algo con ella. Pero bueno, que ahora mismo es una idea y ya está. No sé, a ver, no sé, no me espero nada. Nada, ¿sabes? Poco a poco y que vaya sonando. Ya te digo que los temas tienen el gancho suficiente como para que funcione. El EP es lo suficientemente bueno, y eso no hace falta que te lo diga yo, ya lo sabes, como para que funcione. Ahora es cuestión de dejar que las cosas sigan su ritmo, que se suele decir, y a ver hasta dónde llega todo. Oye, una cosa más. ¿Bolos como José Bonaparte o colaboraciones como José Bonaparte tienes cerradas? Pues no, todavía me han ofrecido algunas cosas, pero quiero juntar por lo menos 10 o 12 temas para ofrecer algo ya que tenga un cuerpo completo, ¿sabes? Porque sí, ahora nos subimos y tocamos a lo mejor 6 o 7 temas, no sé qué, me lo han ofrecido gente, pero hasta que no tenga un repertorio que ya vea yo que diga, yo creo que si esto nos ponemos a tocar delante de gente ya, no sé, juntar un tiempo suficiente y tal, pues ya lo haré. Muy bien. Esa es la idea. Muy bien, pues esa es la idea. Aquí ya sabes que tienes tu casa, ya te lo he dicho muchas veces con tu otra banda, te lo digo con tu proyecto en solitario, y bueno, que tú y yo somos amigos y esto sabes que lo tienes hecho. Aquí en Corrientes Circulares tienes tu casa, que José Bonaparte te funcione muy bien y que te acuerdes de mí, que te acuerdes de mí cuando tengas más canciones. Claro. No, yo hombre, no me acuerdo de ti mucho, pero en el sentido ese, pero que sí, hombre, que siempre estamos a gusto cuando está contigo y tal, y que encantado de estar en contacto contigo. Nada, cuando tengas más canciones, dame el toque que seremos los primeros en apoyar a José Bonaparte, que merece triunfar y conquistar como hizo el homónimo Napoleón Bonaparte. Oye, que un abrazo muy fuerte, José. Muchas gracias, Jorge. Encantado de tenerte en Demos y que pronto quiero saber otra vez de vosotros. Da recuerdos al resto de banda. Sí. Un abrazo. Venga, hasta luego. Chao. Todo se vuelve de viento, todo se vuelve mi pensamiento cuando cerca tú no estás. Me conjuro con los versos, no puedo acercarme ni de lejos a ponerme en tu lugar. Se llenó la fuente donde siempre voy a verte, fuente de cristal, es tu soledad. Necesito ver lo que tú ves por tan solo un momento. Necesito ver que ves lo que los dos juntos. Si te vuelvo a ver llorar, si te vuelvo a ver llorar, contamos los dos juntos las olas del mar. Todas las hojas se han muerto, todos se han muerto mis pensamientos al volverte a acariciar. Confundo con los besos, ya no son tus ojos que consuelo, sino es la orilla del mar. Se secó la fuente donde siempre voy a verte, fuente de cristal, la felicidad. Necesito ver lo que tú ves por tan solo un momento. Las parejas no están hechas para durar para siempre. ¿Eso crees? Sí. Sabes que lo digo de verdad, no voy a fallarte en nada. Amaral sigue demostrando a base de trabajo, kilómetros y conciertos que ser número uno en ventas no está reñido con la calidad ni con la autoproducción. Una apuesta arriesgada que les lleva esta noche hasta Alicante con temazos como este, Esperando un resplandor. Amaral. Cinta recopilatoria requiere un arte muy sutil, muchas normas y detalles. Para empezar, usas la poesía de otro para expresar lo que sientes, y eso es algo delicado. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Hoy tenemos el placer de presentaros en nuestras entrevistas acústicas el estreno en exclusiva de La Montaña y el Río, el nuevo y primer largo de la familia del Árbol, que hoy se han acercado hasta nuestro estudio para hablarnos de cómo se ha gestado este proyecto y presentarlo en sociedad. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Nacho. Hola, buenas noches. Oye, bienvenidos de nuevo a Corrientes Circulares. Un placer teneros en el estudio otra vez. Y sobre todo, gracias. Gracias por elegirnos para presentar por primera vez para todo el mundo el nuevo proyecto, el nuevo largo en exclusiva para nosotros. De verdad que es todo un honor que os hayáis acordado de nosotros. O sea que muchísimas gracias. Encantados. Nosotros encantadísimos. Nada, ya sabíais que aquí teníais vuestra casa. Veo que os lo habéis tomado al pie de la letra. O sea, total. Somos así, la palabra. Me gusta. Oye, el día 14 de noviembre, esto es lo importante, vamos a marcar ya fechas. 14 de noviembre sale a la venta La Montaña y el Río, el primer largo con Marron Pillow, después del fichaje tan hablado y del que tanto hemos hablado en Corrientes Circulares de la familia del Árbol por la discográfica que está, pues, tiene su sitio en Madrid y que tiene, entre otros compañeros de sellos vuestros, a We Are Standard, a Pollock, a señor Chinarro o Antonio Luque. No sabemos ahora muy bien, en fin, La Habitación Roja, El Columpio Asesino. O sea, estabais ya en primera división jugando con los grandes y ya por fin llega el momento esperado, sale el primer largo. ¿Cómo estáis? Pues estamos un poco, aparte de bastante emocionados, ¿no? Un poco con curiosidad por ver cómo la gente lo recibe, los medios. Porque sí que habíamos tenido buenas críticas con las demos, pero esto es otra cosa, o sea, es otra dimensión, cómo suena el disco y cómo está hecho. Entonces tenemos curiosidad, lo que nos ha llegado ya es un poco de feedback muy, muy bueno. Así que, claro, como no somos un grupo muy... somos un grupo más bien atípico, entonces es como que todo... que a lo mejor cuesta de primeras, pero luego la respuesta es mucho más... no sé, cómo decirlo... más grande. Sí, quizás la respuesta... pues quiero decir que a la gente que le llega de verdad, o sea, que no es... y reconozco que para personas que no están acostumbradas a esos estilos de música, ¿no? Pues a lo mejor al principio es curioso. Yo creo que la familia del árbol, siempre lo hemos dicho, es un grupo que tiene unas raíces, nunca mejor dicho también, muy profundas, que se baña mucho de la música de los 60 y 70 y que no es algo, que es cierto, que se haga habitualmente en España vuestra propuesta. Quizás a lo mejor en el mundo anglosajón es mucho más fácil encontrar una propuesta más parecida, aunque tampoco, más hacia lo que hacéis. Pero sí es cierto que la música que hace la familia del árbol, y es fácil verlo con singles o EPs anteriores, engancha. Y engancha tanto como para que se haya apostado por vosotros de un modo tan claro y en un año prácticamente. Yo he sido fichaje, single de anticipo, por el motivo por el cual estuviste la última vez en Corrientes Circulares, y en otoño ya el disco. O sea, estamos hablando de que en poco más de 6, 8, 10 meses prácticamente ha venido todo rodado. Esperemos que la respuesta sea la que se espera. Por nuestra parte, ya te digo, Nacho, que estamos encantadísimos con el álbum, con lo que nos ha llegado, con el estreno de Murakami, primer tema, que también tuvimos la suerte que nos dejasteis de estrenarlo en exclusiva en Corrientes Circulares. Y después de ver además la respuesta de público en algún bolo, algún concierto que habéis dado, sí, la verdad es que sí. Pinta bien. Pinta bien. Pues nosotros por lo menos un montón de ilusión tenemos en que funcione. Lo que sí que te puedo asegurar es que son canciones que están hechas con una verdad. Quiero decir que aunque tengan un estilo determinado o suenen a lo que sea, ¿no? Lo que hay debajo, que es un poco lo que importa, es real. O sea, no se puede fingir, ¿no? Y yo creo que eso mucha gente lo nota también. Y me gustaría que se entendiera así, más allá de los estilos, que eso es algo personal, ¿no? Que se cogiera un poco la esencia o no sé si decirlo así, o el mensaje, ¿no? A lo mejor. Son letras muy sinceras y muy reales y muy vividas por todos, porque son letras de la vida cotidiana que todos vivimos y que están dotadas o bañadas en un halo de poesía que difícilmente se ven en otros grupos y que realmente te llega fácilmente. Es cierto que los que tenemos la suerte de conoceros sabemos que está todo bañado de un cariño y de una profesionalidad que se desprende fácilmente y que sale de la persona y que llega además al músico, a los músicos que ahora os tengo delante, y se traduce también en vuestra música, lo cual también ha hecho que desde Corrientes Circulares seamos unos enamorados de vuestra música desde el primer momento. Muchas gracias. ¿Y quién lo iba a decir, con la época aquella de Ligre en Elche? La verdad es que es genial, aparte que dentro de la música indie o de la música no comercial, también, si, por ejemplo, te has dado cuenta cuando nos has visto que somos un grupo bastante atípico dentro de eso, ¿no? Porque la mayoría de grupos tienen un patrón definido o tienen una puesta en escena que a la gente le encanta y que me parece muy guay, la verdad. Pero nosotros tenemos que lidiar siempre con una serie de condiciones que pueden ser adversas cuando no te conocen, ¿no? Que es como tocar música más emotiva, instrumentos acústicos, ¿no? Que lo que tú comentabas antes, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra es algo normal. Hay un montón de gente practicando eso desde hace décadas. Y la gente es como más receptiva. Pero vamos, yo creo que las cosas que están bien hechas al final, por un lado o por otro, salen. Al final salen y van a salir bien. Los cambios que ha habido desde, por decir, desde la época de Ligre, el arriesgarte a componer, tocar, compilar y llegar y subirlo a MySpace. Que de repente todo se disparara. Esos momentos también, que quién lo iba a decir, hasta dónde íbamos a llegar. Esos momentos en los que no había nada, ahí se demuestra lo que decía, ese cariño, esa poesía, ese amor que vosotros sí que habéis tenido por esta profesión y por este estilo de vida que os ha llevado a crear, componer y sacar adelante pues esos temas que estamos expectantes por escuchar a partir del 14 de noviembre, que algunos ya hemos podido oír y que tanto en directo como en lo que nos habéis pasado en MP3 y que suenan realmente impresionantes. Yo creo que Marrón Pilou sabía lo que hacía. Tontos no son, ¿eh? Hay que decirlo, desde aquí le doy las gracias a Bruno, pero tontos no son. ¿Quieres aportar algo? No, yo os escucho. No, es que no me gusta echarme flores, entonces como... Si bueno. Alguien tiene le gusta, encantado. Eso, yo soy el primero que... Pero se me da muy mal. No sé lo que habrán visto en nosotros. Me gusta pensar que han visto que las canciones tienen algo y que la música tienen algo. No solo nosotros hemos aportado a la familia del árbol. Todas las personas que están tocando, que han tocado, han aportado un montón y han puesto su impronta en eso. Y eso también se nota, ¿no? Entonces... Yo soy una persona muy pasional, está mal que hable de mí, pero quiero decir que cuando tengo algo claro me lanzo, ¿no? Y no paro. Y creo que esto es fruto un poco de eso, de lo que tú has comentado, ¿no? De apostar, de querer hacer algo mucho y echarle muchas ganas también. Está muy bien además que te acuerdes del resto de compañeros que os han acompañado en esta aventura, que además conocemos y que mandamos también un abrazo desde aquí, porque estáis vosotros como cabeza de cartel, claramente, de la familia del árbol, pero es cierto que os habéis rodeado de amigos y buenos músicos que os han ayudado en todo momento a sacar adelante el proyecto. Y ahora que el proyecto ya está aquí, por fin, pues son también parte de él y es un detallazo, también dice mucho de vosotros el tenerlos siempre presentes. Me parece algo normal y que hay que decir, vamos. Es algo, pero todo por el respeto que han tenido a las canciones y por lo que han visto en ellas, igual que nosotros. A mí me interesa sobre todo ahora que ya está esto a punto, saber cómo ha sido toda esta aventura, lo que ha sido el proceso. Desde que hablamos en primavera más o menos con el single y que ya estabais ya a punto de meteros a grabar y tenerlo todo, ¿cómo ha sido ese proceso de grabación? ¿Dónde? ¿Con quién habéis producido? Todo este... Que estos detalles que parece que no, pero que luego dotan a la obra de muchísimo carisma también. Bueno, pues es un poco de forma de resumida. Cuando formamos la banda, nos fuimos a Barcelona, lo grabamos allí en muy pocos días, prácticamente en dos fines de semana, pero lo que es los instrumentos en un fin de semana. Y luego nosotros volvimos a grabar las voces y luego el estudio que elegí era un estudio de una gente que conocía de mi etapa anterior, que me parecía que podían conectar muy bien y así fue, creo que no me equivoqué en absoluto y creo que todo se hizo con mucho cariño y aparte se hizo en un momento que no sabíamos si se iba a editar por una discografía como Marrón Pilou, vamos, que se hacía por... Yo lo hice por puro gusto personal, que no sabía ni siquiera que se iba a editar. Entonces fue como todo... ese año y pico fue como una ilusión detrás de otra, ¿no? Con un montón de ganas. Ahora pues vas viendo un poco cómo funciona todo y es la misma ilusión o más, pero en aquel momento digamos que esa ingenuidad que teníamos nos hacía empujar también y fue muy guay para el disco, creo. Luego el moveros eso, desde Elche hacia el resto de España para grabar Barcelona, y luego girando, tocando en un montón de sitios. Recuerdo creo que en mayo en el Primavera Sound, si no recuerdo mal, en el autobús de Adidas, creo que era, o el de Red Bull. Justo. Luego en verano haciendo parada para tenerlo todo preparado, pero por ejemplo el concierto de Elche en el Palmeral con los músicos, bueno, aquello fue realmente una obra de arte, porque ¿cuántos erais en el escenario ese día? Pues no me quiero equivocar, pero creo que éramos unos 15, sí, por ahí, 16 sí, músicos. Claro, es que a los oyentes que nos estén escuchando, claro, hay que imaginarse en uno de los palmerales más bonitos de la ciudad de Elche, conocida por sus grandes palmerales, 16 músicos, 16 encima de un escenario, haciendo una de las noches más bellas que ha habido en todo el verano ilicitano, sin lugar a dudas. Y luego ya empieza a acelerar, llega ya agosto, está ya la salida casi del disco. Empezamos, algunos tenemos la suerte, entre los que yo me encuentro, de escuchar Murakami, primer tema que pude escuchar de La montaña y el río, y luego además pincharlo, lo cual aún fue más alegría. Bueno, el intento de estreno, digo intento, en Vinalopop, en Elche, digo intento por la mala suerte, por el tiempo atmosférico que nos brindó, aunque sí que llegasteis a estar en el escenario y sí que se pudo vivir esa noche, independientemente de que la lluvia dinamitara un poco los planes que sí que teníamos al principio. A pesar de todo lo que ocurrió, por lo menos la impresión que yo tengo de eso es que había un montón de gente que tenía un montón de ganas de vernos y un montón de ganas de estar escuchando y que estaba atenta y estaba con ganas de recibir un poco lo que la familia del árbol sabe hacer, y eso me animó un montón a pesar de los problemas técnicos que hubo, la lluvia y una serie de cosas que no podíamos controlar. No sé, me dio esa impresión, ¿no? Sabes que dentro del mundo este indie, cuando ya mucho tiempo es como que la gente, hay mucho entre comillas talibán, y quiero decir que es, sí, ¿no? Que es un poco, sí, somos muy talibanes, complicado meterte con algo porque por lo que sea, y no, me pareció todo lo contrario, que me equivocaba y que la gente estaba muy atenta. Yo creo que siempre esto, ahora que estamos aquí los tres, lo peor siempre es el estreno en casa, porque en casa creo que siempre se dice, aparte los refranes vienen muy bien para estos casos, no, de nadie es profeta en su tierra, y hacerlo en Elche quizás era lo más difícil que podíais hacer. Y sí que tengo que contaros que desde aquí, desde Corrientes Circulares, además creo que fue ese día, también hablamos tú y yo, fue cuando sonó, si no recuerdo mal, Murakami, o sonó la semana siguiente, pero bueno, ya estaba la familia del árbol sonando mucho en Corrientes Circulares, claro, estábamos encantados. Y el feedback que se tenía aquí, ya sea vía mail, ya sea vía Twitter, ya sea vía Facebook, en toda la plataforma de redes sociales que tenemos, era muy positivo hacia lo que era, que estaba ya expectante. Y de hecho esa noche, en cuanto nos encontramos allí en el recinto de Vinalopop, sí es cierto que había mucha gente esperando veros. Y es lo más difícil, tocar en casa, porque no es que vaya gente que os conozca, es que es todo lo contrario. Parece que siempre sí, es como, bueno, sí, sois vosotros. Es lo más, exacto, difícil. Exacto, sí, es como te sientes un poco como, mira, si son estos dos, a ver qué hacen, ¿no? Pero no, yo creo que no, una vez que te pones a tocar, ¿sabes qué pasa? Que nuestra música no tiene término medio, o sea, o te la crees o nada. Tú no puedes salir, enchufar el ampli, ponerlo fuerte, tocar, que eso es, a mí como músico me encanta, pero es que no puedes. Tú tienes que tocar y tienes que la gente vea que tú estás viviendo eso, si no es imposible. Lo importante no siempre con vosotros es ver cómo lo sentís. Son anécdotas siempre del rock que se cuentan, pero ¿qué le iba a decir a Brian Wilson? Que el Pet Sounds iba a ser el gran disco porque iba a ser recordado, cuando lo que hacían era el vamos, todo el tema de pop surf, que era lo que funcionaba muy bien. En cambio, cambió completamente de forma radical su concepto, hizo lo que quería. Y 30, 40 años después hablamos de Pet Sounds como uno de los discos célebres y clave de la música. Entonces está bien que se apueste por lo que uno quiere. Yo ya empiezo a estar impaciente. Tenéis la guitarra, tenéis todo. Si os animáis, nos encantaría empezar a conocer alguno de los temas que va a componer la Montaña y el Río. ¿Qué tenéis preparado? Pues vamos a tocar alguna de las canciones. Evidentemente el disco está lleno de arreglos increíbles y de lleno de instrumentos, entonces hemos adaptado ahora en estas presentaciones las canciones un poquillo, pero creo que tienen un encanto especial por lo que te decía, porque van un poco a meter el dedo en la llaga. Muy bien, nosotros estamos encantados, sí es cierto, evidentemente, que el disco tiene una producción excelente. Lo bonito de estas entrevistas acústicas es descubrir los temas descarnados, contados y cantados por vosotros, cuando queráis. Lo que tengáis preparado, encantados estamos de verlo. Viento inglés. Thank you. Lo que se ha vivido en este estudio, realmente, yo tengo los pelos de punta, ha sido tremendo, o sea, es un increscendo brutal el de Viento Inglés, canción que va a formar parte de La Montaña y el Río, que como decimos sale a la venta el próximo 14 de noviembre. ¿Cuántos cortes tiene el disco? Buena pregunta, además. Pues tiene seis cortes. Algunas de las canciones son bastante largas, entonces optamos por quitar el pedal. Por quitar el pedal para oírnos bien. Y por hacerlo más resumido. Entonces son 6 cortes. El disco, porque hablamos de temas, claro, que sí que muestran un... Claro, realmente son cada canción es una pequeña obra de arte que tiene su, toda su historia realmente contada, como acabamos de ver, con sí. Viento Inglés. En realidad, grabamos más canciones, como el doble. Lo que pasa que yo creo que sería demasiada información de golpe. Entonces creo que es mejor condensar todo lo bueno que tiene ese disco y que la gente lo vaya asimilando, porque ya sabes cómo va ahora la información, cómo funciona todo, que no tenemos ni un segundo ni para escuchar media canción, ¿no? Todos escuchamos canciones ahí sueltas en Spotify y entonces será mejor, pienso, condensar eso. Muy bien. De los 6 cortes, Murakami ya hemos tenido la suerte de estrenarla, como decía, en Corrientes Circulares, ahora Viento Inglés, y quedarían 4 más. Entre las 4 está también Tú me quieres, el que sí, fue single. Sí, Tú me quieres abre el disco. Ajá. Tú me quieres es la canción que va a abrir el disco, ya casi casi os tengo el disco del granado, tengo la mitad del disco. Yo creo que has oído la parte como más pop. Sí, eso te iba a decir. Esa quizás la cara es la parte B, más... porque saldrá en vinilo, que eso también es algo que joder, me hacía especial ilusión y que se lo agradezco mucho al sello. La segunda cara, digamos que es la parte más folk, con Viento Inglés, Mi preciosa amada y La montaña y el río. Muy bien. Sí que es cierto que Marrón Pilo cuida mucho esos detalles de la edición y el sacar las ediciones también en vinilo para todos los fans del vinilo, que somos un montón, todo se ha dicho de paso, y cada vez más, otra vez, agradecidos. Está además. Bueno. En la edición entiendo en vinilo, yo ahora mismo tengo el vinilo que sacaron para el single, para Tú me quieres. El tipo de portada, el diseño, ¿te has vuelto a encargar tú, Nacho? Sí. Muy bien. Todo el arte del disco está hecho por mí. Las fotos las hizo un íntimo amigo nuestro que se llama Isaac. Y la foto de portada la hizo un fotógrafo de Madrid que se llama Luis Díaz. Muy bien. La portada realmente se asemeja... ya es fácil, si alguien no la ha visto, entiendo que Marrón Pilo ya la tendrá puesto en su web. Si no, creo que pueden entrar tranquilamente en las redes sociales de Corrientes Circulares, que ya la tenemos y la hemos puesto hace un tiempo. Es del estilo de lo que era el single, que es las caras superpuestas y luego con colores pastel. Si no recuerdo mal, es la cara de Pilar. Sí. Muy bien. Entonces se ve ahí como difuminada y con colores pastel, un poquito el anverso. Todo esto de crear todo el proceso, porque realmente, Nacho, te encargas de la creación artística, música, con el resto de compañeros, pero también cuidar hasta el último detalle. Todo esto es realmente un proyecto muy, muy, muy personal. Todo. Además, es que no dejas nada al azar, ¿eh? No dejas nada que se encarguen los demás. Visto así, parezco un poco... No. Lo que ocurre es que aparte, como mi, digamos, sustento ahora mismo es el diseño, pues a la hora de hacer toda la imagen, pues planteé la idea y al sello le gustó mucho y tiramos por ahí. Entonces para el disco largo lo único que he hecho ha sido continuar con esa idea, ¿no?, del single. A mí siempre me han gustado los grupos que tienen estas cosas como muy cuidadas y muy claras y las mantienen. A lo mejor son pequeños detalles que los que nos gusta tanto esto de la música. Tienes toda la razón, es importantísimo, o sea, somos personas del tipo que cuidamos, nos gusta cuidar todo, o sea, quiero decir, y esto suena un poco mal, ¿no? O sea, yo elijo un poco la camisa que me pongo. Claro. O el gusto estético por las cosas. Me parece que es básico en la música. Es que es eso realmente. Es esencial, incluso la gente que piensa, no, yo no tengo una imagen. El no tener imagen es tener una imagen determinada. Es como que... Entonces, a mí personalmente me preocupa eso. Yo si me llega un disco en vinilo, por supuesto, y me gusta todo el arte, pues es que lo flipo y lo disfruto y posiblemente compre el siguiente. Claro, es lo que te decía, realmente el tener ese tipo de imagen, el gusto por saber lo que te gusta, además, el gusto por saber lo que te gusta y que lo mantengáis, a mí siempre me han encantado los grupos que tienen las ideas como muy claras y que no te sacan una portada hoy que es una cosa y en el siguiente disco algo completamente distinto, además de un modo como muy, muy radical. Ese mantener el estilo de todo también le da identidad a la banda y al grupo, por supuesto, lo que hace que también sea mucho más fácil identificaros. Hablando de identificarse, las redes sociales, esto que hoy en día es casi casi un canon a tener que pagar. O sea, hay que pasar por redes sociales sí o sí, casi sí, para darnos a conocer. Uh-huh. En vuestro caso es clave, porque MySpace sí que es cierto que fue un punto clave en un momento uh-huh. dado para lo que ha venido luego de después. Pero ahora mismo es un tipo de medio que estáis trabajando mucho para cuidar, sobre todo ahora que va a salir el disco. ¿Es algo que estáis ahí muy encima, pendiente de lo que, del feedback que recibir de la gente? ¿De MySpace o MySpace, las redes? En general, las redes sociales. MySpace, pero Facebook, Twitter, Google+. Es que soy un adicto a Facebook. Y el que me conozca lo sabe, que siempre estoy en mi Facebook personal poniendo música o hablando con la gente o preguntando. Tal. Luego el del grupo intento no ser muy pesado, ¿no? Y poner solo cosas que pienso que... Pero vamos, aparte de Twitter también... No sé si es por mi trabajo de diseñador o por... Pero me parece que es la forma de comunicarse ahora mismo. O sea, negarse a eso es un poco... A veces te saturas y es normal y lo dejas un tiempo, pero... Creo que lo bueno ahora, la comunicación ahora que hay y que puedes tener de la gente es inmediata y eso es genial. Claro, es que quizás esa es la clave. Ese feedback inmediato que se obtiene de, claro, de la gente que lo escucha. Que para bien y para mal. Me refiero, claro, que tienes el feedback inmediato, sí, pero también, pues eso, tienes un contacto también directo con la gente que te da una respuesta muy clara del disco, pero también hay gente que para todo, claro. Entonces, bueno, hay veces que dices... Bueno, pero eso es en realidad un reflejo de cómo es la vida, ¿no? Claro, o sea, es un poco lo que es la sociedad realmente. Nunca le vas a caer bien a todo el mundo o nunca lo que haces... Me parece que es algo que forma parte de cómo funciona todo. Es más, hay muchas cosas que mucha gente las odia, pero funcionan perfectamente. Yo la verdad es que no puedo, todo lo contrario, solo puedo decir cosas buenas porque para nosotros... Ha sido, ya te lo dije en la entrevista anterior, que ha sido siempre un empuje increíble. Y así se está viendo y así se va a vivir a partir de ahora, porque claro, esta entrevista quizás es el punto de salida de lo que va a ser una promoción a lo bestia que os espera y que espero que sea absolutamente demoledora en todos los sentidos. Pues, bueno, de a lo mejor no es tanto, pero yo espero que pero sí. Está guay eso a ti mismo. Espero que sí, desde Corrientes Circulares sabes que la vas a tener. Entonces espero que el resto de medios se sumen al carro, porque el disco sé que merece la pena y porque la obra que habéis creado sé que la merece. En cualquier caso, redes sociales es lo que hay. Vais a tener pues eso, una respuesta inmediata y vais a ver cómo funciona. También es bueno que así pues se ve todo desde diversos puntos de vista. Sí, vosotros, el sello, a ti también el te público. Pasará con tu programa. Claro. De todas maneras hay que hacer el caso justo, ¿no? Esas cosas un poco. O sea, creerte lo bueno en su medida y lo malo también. O sea, tampoco sí, hacerle mucho caso todo el rato a lo malo. No. Ni a lo bueno ni a lo malo. A ninguna de las dos cosas. Es que es imposible, es que si no podríamos hacer nada. ¿Sabes? Es como bueno, eso está ahí. Nada. Si alguien pierde el tiempo para decir que le ha encantado, pues también puede haber otra persona que por lo que sea pierda el tiempo para decir justo lo contrario. Sabes que también son ganas de perder el tiempo. Haya tenido un mal día en el curro y de repente haya visto la portada en 7 sitios, se cabre y empiece ahí, ¿esto qué es? ¿No? O gente de otras bandas, que eso nunca se habla, pero en los foros en realidad la mayoría son gente de otras bandas dando por culo. Sí, es verdad. ¿Sabes? Es un poco eso, pero bueno, ya que esa es la normal. En cualquier caso, ya sabéis todos los que nos estáis escuchando que sí que es cierto que podéis tener a la familia del árbol en vinilo, en CD, en breve en Spotify los escucharemos, sí, en el programa, en Corrientes Circulares y en el resto de medios porque sonarán. Pero también tenéis ese feedback con vosotros, la gente que nos está escuchando puede hablar y puede también comentaros qué os parece, lo cual, o qué les parece, lo cual pues eso siempre se agradece también por parte de los fans, el tener el contacto con los artistas. Yo sigo esperando más temas de La Montaña y el Río. ¿Qué más tenéis preparados después de Viento Inglés? Vale, pues vamos a tocar otra canción que se llama El invierno más duro. Vale, cuando queráis. Con un ojo los árboles hablan de ti, de las maravillas que hiciste por mí. Oh, los árboles hablan de ti y de aquel jardín. Cierto y verdad es que este estudio tiene que haber vivido momentos bonitos. Ahora, que tantos como el que estamos viviendo ahora, no creo, ¿eh? Realmente precioso teneros hoy en Corrientes Circulares, gracias. De verdad. Muchas gracias. Por estar aquí. 14 de noviembre, yo lo repito mucho, pero es que es una fecha clave para vosotros y para los que os seguimos. 14 de noviembre, La Montaña y el Río sale por fin. Yo solamente puedo daros las gracias por haber venido hasta Corrientes Circulares para que lo presentarais en exclusiva y para que todos los oyentes lo escucharan por primera vez. Realmente ha sido emocionante y ha sido uno de los momentos más bonitos también de la historia del programa. Gracias. O sea que es muy amable. Es verdad, no, pero es verdad, que tengamos la suerte de teneros y de teneros en exclusiva y para todos nosotros y descubrir este disco que a mí absolutamente me tenía ya enamorado, ha sido todo un placer. Nacho, Pilar, muchísimas gracias por venir a Corrientes Circulares. Ya sabéis que esta es vuestra casa, no os lo tengo que decir más, ya lo sabéis para siempre. De verdad que os deseo... Como la palabra, lo sabes. Sí, no, pues cuando queráis. Además, vosotros lo tenéis fácil, que estamos cerquita. Os deseo la mayor de las suertes en La Montaña y el Río. Espero que se reconozca todo el trabajo y el cariño y el amor que le habéis puesto a esa gran obra que está a punto de ver la luz y que nada... Que vaya todo como tiene que salir, que no es poco. ¿Tenéis cerrados ya bolos después de venir de Cádiz, del Monkey Week y sí, todo? Sí, pues estuvimos en el Monkey Week, que lo pasamos pipa. y bueno, hay algo por ahí, creo que vamos a Salamanca dentro de poco, con Chinarro. Y creo que ya empieza la promo en Madrid, algunos días. Hay una presentación entre semana y... Y ya nos irán informando, no sé. Y os seguimos diciendo. Muy bien, a partir de ahí lo que salga. Pues nada, sí. Buena suerte con la promo. Nada, ya sabéis lo que toca. Ahora sí que toca músculo y echarle horas y paciencia y carretera. Y luego, sobre todo, que empiece una gira que sea muy larga y muy productiva. Y que os tengamos cerca pronto porque queremos veros. Y si no es cerca porque, aunque seáis de aquí, no se cierran de momento vuelos por aquí, pues tendremos que ir a veros donde estéis, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Si esto es fácil. O sea, cuando uno tiene claro lo que le gusta, lo que hablábamos al principio, sí, sabe, hace por descubrir y por buscar lo que le gusta. De verdad que bienvenidos de nuevo a Corrientes Circulares. Hoy os despedimos. Espero que hasta pronto, que volváis pronto. Y sobre todo, gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti. Hasta pronto. Lo único que hice fue, pues, tema de los ánimos cuando estaba de bajón y... Bueno, y también alguna letrilla para darle un toquecín. ¿Ah, sí? ¿En cuál? No sé, varias, muchas. No, pero decime en cuál. Bueno, pues en Entre dos tierras. ¿Esa es tuya? Sí. Sí. Nada, es que al principio era Entre dos cielos estás. Y le dije, Quique, no me jodas, suena mucho mejor Entre dos tierras. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en Corrientes Circulares a nuestro redactor musical más en forma del planeta indie. Buenas noches, David. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Oye, la semana musical llega cargadita de noticias. Como siempre tenemos muchas almohadillas, novedades circulares. Por ejemplo, The Cure va a publicar un nuevo disco en directo. El pasado 10 de septiembre, The Cure actuaba en el Festival 2011, donde compartían el cartel con Björk, PJ Harvey, Primal Scream, Brian Wilson o Public Enemy, entre otros. La formación con la que volvieron al escenario fue la de un cuarteto, prescindiendo del guitarra Paul Thompson y con Roger O'Donnell de nuevo a los teclados. El próximo 5 de diciembre se publicará un doble CD que incluirá 32 temas. El disco llevará por título The Cure Festival Live 2011 y cuyos beneficios irán destinados a una asociación de ayuda a menores con problemas de exclusión social. Y contendrá alguno de sus clásicos como el imprescindible Just Like Heaven, The Cure. Live. desierto, ni árbol, ni hueso. Yo busco. ¿Qué más noticias tenemos, David? Tenemos a Klaus and Kinsey. Acaban de anunciar el título de su tercer disco. Ya nos habían contado que su disco Tierra Trágalos tendría una continuación, un tercer disco del que se ha confirmado el nombre, Herreros y Fatigas, que saldrá a la venta en la segunda quincena de febrero. Será el tercer disco de Alex y Marina en 4 años después de que tanto Tu Hoguera Está Ardiendo como Tierra Trágalos ocupasen lugares destacados entre lo mejor del año para los principales medios especializados. El Medium de Jabalina afirma que Klaus and Kinsey se encuentran dando los últimos toques a la grabación de las canciones que formarán parte de un disco que todos esperamos con impaciencia. Y mientras aguantaremos la espera con carne de Bakunin, Klaus and Kinsey. También tenemos noticias sobre M83, ¿verdad, David? Sí, M83 es el proyecto musical del músico francés Anthony González, un proyecto que vio la luz por primera vez en la primavera del 2001, cuando M83 editó su primer disco homónimo de la mano del propio González y de su excompañero y cofundador Nicolas Fromego. Este 2011, M83 están de vuelta con un doble nuevo disco llamado Hurry Up We're Dreaming, editado el pasado 18 de octubre y que en su primera semana a la venta ha entrado en la lista de los discos más vendidos en España. El primer sencillo, Midnight City, ya tiene su correspondiente videoclip. Street, un trabajo que nos muestra a unos niños con superpoderes que les permiten escapar de sus perseguidores, un vídeo que evoca clásicos del cine como Encuentros en la Tercera Fase o El Pueblo de los Malditos. Uno de nuestros temas favoritos del año, Midnight City, M83. Grandísima la noticia que nos traes ahora, David. El notición de la semana. Vuelven Aerolíneas Federales. Esta semana toca una gran noticia para los fans de esta banda, formada por Miguel Costas, también miembro fundador de Siniestro Total, Luis Santamarina y Silvino Díaz, y también por Rosa Costas y Coral Blázquez, las Aerolinetes, que aunque no estuvieron desde el principio, sí que formaron parte del grupo antes de que comenzasen a grabar sus discos. ¡Vuelven! Aerolíneas Federales, que fueron uno de los grandes grupos del pop español de los años 83. responsables de cinco fantásticos discos entre 1986 y 1991 y autores de hits tan míticos como No me beses en los labios, Soy una punk, No sé ligar o Qué pena me das, Lárgate o Hop Hop. Tras sus dos exitosos conciertos en Lima la pasada temporada, los de Vigo acaban de confirmar una actuación el próximo 5 de noviembre en la sala Dharmatar de Barcelona, dentro de la programación diseñada para el aniversario de la conocida sala, aunque se prevén más conciertos a lo largo de todo 2012. Pero todavía hay más. La otra gran noticia para los seguidores y fans del grupo es la inminente edición a principios de 2012 de un disco de maquetas que saldrá en CD y en vinilo de 10 pulgadas de Aerolíneas Federales, publicado por Elephant Records y que llevará por título Hasta el final y más allá, demos 1983-1993, con un montón de canciones inéditas desde las primeras grabaciones de 1983 hasta las últimas maquetas de lo que iba a ser el sexto álbum del grupo. Y ahora un grandísimo clásico, No me beses en los labios, Aerolíneas Federales. No me beses en los labios, no ves que me hace daño. Tengo un calenturón que me duele un montón y además no sé cómo lo haces. Que ya no me satisfaces, has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente en los labios. Perdona, te dejaré trabajar. Pero antes un acertijo. ¿Qué pieza de ropa femenina le hace a un hombre perder la cabeza? Un vestido veraniego. Correcto. ¿Qué tipo de vestido, rosa o morado, hace que mi pantalón esté anormalmente abultado? Barney, tengo que acabar esto. Por supuesto, por supuesto. Gracias. El vestido veraniego, por cierto. Corrientes circulares, agenda. Hoy viernes Amaral y Cian en la zona Volvo de Alicante. Wilco estarán hoy en el Auditorio Mar de Vigo. Y Sex Museum versus Cápsula en Toledo, Círculo del Arte. Fue el Fandango, como decíamos antes, actúan hoy en Alicante en la Sala Estéreo, mañana en la Sala Estéreo de Murcia y el jueves 10 en la Sala Music Factory de Salamanca. Dorian hoy en Bilbao Fever, mañana en A Coruña Playa Club y el jueves 10 de noviembre en Vic, en la Sala Pasternak. Russian Red hoy 4 de noviembre en el Auditorio Manuel de Falla en Granada y mañana 5 en el Málaga Auditorium Club. The New Raymond hoy en la Sala Guagua de Valencia y mañana en Sala Estéreo de Murcia. Maryland hoy viernes en Vigo en la Iguana Club. Mañana sábado en A Coruña en la Sala Mardi Gras y el miércoles 9 en Santiago en la Sala Ultramarinos. The Zombie Kids estarán pinchando hoy en Inca, Mallorca, y mañana en Toledo, en Sala Pícaro. Sí, The Cars hoy en la Sala Baoba de Albacete y mañana en la Sala Premier Terraza en Majadahonda, Madrid. Copiloto mañana 5 de noviembre en Sevilla, en la Sala Obvio, junto a Pinocho Detective. Maronda, mañana en la Sala Electropura en Valencia. Mañana en la fiesta, un décimo aniversario de Razzmatazz, como decíamos en las noticias, la actuación estelar de Aerolíneas Federales, más amable DJ y gato DJ. El Kucha Culture Festival presenta mañana a Primal Scream con We Are Standard, D, Brandy Hibs y Fanfarlo. Mañana es también la presentación de la segunda edición de Música Amnasos, concierto de Inspira y de Carlos Cross en acústico, más proyección del documental Música Amnasos de Quique Vela y Xavi Pieira en el Convento de San Agustín, Barcelona. Vetusta Morla en su gira mexicana mañana en el Festival Rock Campeonato en el campo de fútbol Colomax en Puebla, México, teloneando a Zoé, y el martes 8 en la Plaza Condesa en el México de Efe. En la Sala Sol de Madrid mañana tendrá lugar el concierto de Lagartija Nick y el martes 8 el de Walter Daniel y Guadalupe Plata. Corizonas estarán el domingo 6 de noviembre en la FNAC de Castellana y el jueves 10 en la Estéreo de Alicante. Maga el miércoles 9 en FNAC de Callao, Madrid. En la Sala Porta Caeli de Valladolid estarán el jueves 10 Idealistic con Stay. The Bright actuarán el jueves 10 en Ferrol, en el Café Maltés. Maika Makowski también el próximo jueves en la Sala Monkey Club en Gijón. Y cerrando nuestra agenda, Pony Bravo el jueves 10 en la Sala Moon de Santiago de Compostela. Y hemos llegado al final de este programa tan especial con la familia del árbol. No olvides que puedes seguir toda la actualidad musical de la semana en nuestra nueva web, corrientescirculares.es. A los controles, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Y a los micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Dorian comienzan esta semana la parte final de la gira La Ciudad Subterránea, que les llevará por muchas ciudades españolas. Si quieres verlos y conocerlos, desde corrientescirculares.es sorteamos 4 Meet and Greet para ver su concierto en la Sala de One de Alicante y además conocer a la banda. Pasa por nuestra web y participa. La Tormenta de Arena, buen fin de y saludos circulares. Dentro